pasado jueves 11 de junio se desarrolló un nuevo paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores en conjunto con otros actores sociales y estudiantiles. Esto por la conmemoración de los 42 años de la nacionalización del cobre por el gobierno de la Unidad Popular, planteando además la demanda por la renacionalización de los recursos naturales. En Santiago logró juntar a más de 150.000 personas, iniciándose la marcha en dos puntos de la ciudad, como fueron Plaza Italia y el frontis de la Universidad de Santiago, finalizando luego de una ardua negociación con la Intendencia por el recorrido de la estación Mapocho. Este paro también movilizó a miles de personas en otras ciudades del país. La importancia de esta movilización es que, al igual que el 26 de junio, se está forjando un trabajo mancomunado entre estudiantes y trabajadores en la consecución de objetivos comunes tendientes a la recuperación de derechos básicos sociales. Al respecto, Rafael Torres, tesorero del Sindicato Nacional del Supermercado Jumbo, se refirió a la unidad multisectorial entre los trabajadores y estudiantes. Hoy día la multisectorial tiene que funcionar en mancomunión entre estudiantes y trabajadores, buscar la forma de lograr dar vuelta este capítulo que estamos tan negro en este país, donde la gente está tan letargada en los temas sociales, no está empoderada en las situaciones que lo agreden, lo menoscaban día a día, pero parece que esta sociedad está adormecida. La única manera de lograr hacer un cambio social es justamente la unidad entre los estudiantes, que han dado un gran ejemplo por los movimientos trabajadores que están por los cambios sociales hoy en día. Por su parte, Fabián Araneda, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, recalca la importancia de seguir movilizados en lo que queda de este año. Más allá de que ya hayan pasado las elecciones primarias y se haya visto, en cierto modo, el reacomodo de la fuerza hegemónica, aquí hay varios temas que tienen que ver con algunos cambios en la estructura, bueno, a nivel superficial, sí, que no se han hecho los proyectos de ley del gobierno, en el caso de la discusión sobre el presupuesto, que también afectaría en cierto modo a cosas concretas, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Entonces, la movilización es necesaria y efectiva en este caso. En el caso estudiantil se han caído un poco los paros y las tomas, pero no deja de ser importante los dos últimos hitos multisectoriales que se realizaron durante junio y ahora julio. Así que la movilización para nosotros es necesaria en ese sentido, para poder presionar al último que queda de este gobierno y también llegar con harta fuerza para el próximo gobierno y el de Bachelet, que sabemos muy, muy bien cómo va a plantearse, y al cual tenemos que tener una movilización social efectiva para poder presionarlo desde la calle. Pero esto no se queda solamente en la movilización. Organizaciones sindicales que han tenido gran relevancia en el año, como es el caso de la Unión Portuaria de Chile, ya esbozaron una mesa de trabajo amplia con otras organizaciones sociales, planteando la idea de unificar demandas con el objetivo de establecer una lucha en común para más adelante. Informó para Agencia Medio a Medio, Cristian Foré.